Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana del 90.5 FM y en la transmisión en línea? Los saluda Ernesto Colinot en ausencia del maestro Paco Aragón, quien por el momento se encuentra ausente, nos acompañará en unos instantes más. Me da muchísimo gusto que nos acompañe en este concierto del 19 de mayo de este 2017, titulado Maestros y Alumnos de la Música Sinfónica, una mirada a la Escuela de Viena. Es un gusto saludarles el día de hoy. La orquesta presenta estos conciertos didácticos y déjeme decirle que vamos a tener un programa muy, muy interesante. Vamos a escuchar la Sinfonía número 1 de Antonio Salieri, la Sinfonía número 88 de Haydn, la Obertura a la Flauta Mágica de Mozart, la Sinfonía número 8 de Beethoven, el Finale de Obertura, Scherzo y Finale de Schumann, y la Obertura Académica Festiva de Brahms. Es un programa muy interesante que escucharemos el día de hoy de la mano del director invitado Percival Álvarez y con la narradora Laura Beberido, quien nos leerá textos de Alfonso Colorado y de la misma Laura Beberido. Va a ser un programa muy, muy interesante. Le comparto nuestro WhatsApp para que se comunique con nosotros. Es el 2288-485064. Ahí nos puede usted dejar sus comentarios, sus sugerencias, qué le está pareciendo la transmisión y lo que quiera en relación a nuestra querida Radio Universidad Veracruzana. Estamos transmitiendo en vivo desde Jalapa, Veracruz, desde el Centro Cultural Tlacna. Ya son las 8:27 de la noche. Mandamos saludos a la gente que nos está escuchando alrededor del estado donde llega nuestra señal y por internet, que es un mosaico mucho más amplio. Agradezco como siempre a los compañeros que hacen posible esta transmisión desde el Centro Cultural Tlacna, a Benjamín Castro, quien está al frente de la microfonía, masterización del audio que ustedes escuchan, el ID de Oviedo en nuestras redes sociales en tiempo real, a nuestro querido Alan Vallejo, el Chabot, en el enlace IP, nuestra querida Marisol Cruz, quien se encarga de hacer el corte, Antulio García, quien supervisa la transmisión, y allá en cabina, desde luego al gran Joel Bonilla, que le mandamos un abrazo muy, muy fraterno. Ya vemos la sala, se empieza a llenar, la gente ya está entrando, estamos a escasos minutos de que esto comience, y le aprovecho la ocasión para darle un agradecimiento fuerte y muy muy muy sincero a la Ferretería Onofre, que apoya fervientemente a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchísimas gracias. Tenemos saludos, ya están llegando los primeros saludos a Aileen Ramírez, a Jerry Israel y a María de Jesús Ruiz Cervantes de la Facultad de Instrumentación Electrónica, quien nos dejan aquí sus saludos. Y desde luego también aprovecho para mandar saludos a la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien se enlaza con nosotros para esta transmisión en sus dos frecuencias. Les mandamos un afectuoso saludo. Les repito, el programa se llama Maestros y Alumnos de la Música Sinfónica, una mirada a la Escuela de Viena. A lo largo de los siglos, Viena ha sido una de las ciudades más influyentes en el desarrollo musical de toda Europa, no solo por el hecho de haber sido la capital de uno de los imperios más poderosos del siglo XIX y el siglo XX, el astrohúngaro, sino por haber contado con el liderazgo de una dinastía que se encargó de promover y patrocinar las artes de todo tipo, los Habsburgo. Viena ofrecía a los artistas de toda Europa la posibilidad de realizar ahí una carrera. Muchos de los más grandes compositores relacionados con esta ciudad ni siquiera nacieron o vivieron mucho tiempo en ella. No obstante, en Viena encontraron un ambiente más propicio que en otras ciudades en las que trabajaron o incluso vivieron. Antonio Salieri, por ejemplo, era veneciano. Mozart era originario de Salzburgo, otra ciudad en Austria, y Beethoven y Brahms nacieron y crecieron en lo que hoy es la Alemania. Dentro de los muchos músicos que vivieron en Viena a finales del siglo XVIII y principios del XIX, tres son reconocidos por su aportación y avances al pensamiento musical europeo: Haydn, Mozart y Beethoven. Ellos conforman lo que se conoce hoy como la primera escuela de Viena. A pesar de que esta denominación comprende únicamente a estos compositores, su influencia se extendió durante varias generaciones posteriores y al mismo tiempo fueron inspirados por el ambiente musical anterior a ellos. La relación de Antonio Salieri con los músicos de la primera escuela va más allá de haber sido maestro de Beethoven, extendiéndose hasta la sospecha de haber sido el responsable de la muerte de Mozart, creencia exacerbada en la actualidad por la famosa obra musical de Peter Schaffer, Amadeus. Esta hipótesis nunca se ha comprobado, pero lo que sí se sabe con certeza es que Salieri fue uno de los músicos más influyentes de Viena en el siglo XVIII. Esto es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Es un programa absolutamente didáctico. Las obras que vamos a escuchar el día de hoy son del catálogo, digamos, más conocido de estos autores que vamos a sintonizar el día de hoy. Y déjeme también un poco hablarle rápidamente de Percival Álvarez, nuestro director invitado. Es originario de la Ciudad de México, estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Conductors Institute del Bard College en New York y el Conservatorio de Liceo en Barcelona, España. Sus principales maestros en dirección orquestal incluyen a personalidades internacionales como Jorge Mester, Sergio Cárdenas, Anthony Ross Marva, Harold Feverman y Jordi Mora. Ha participado en diversos cursos de dirección orquestal y análisis tanto en México, Estados Unidos, Canadá y recientemente en España y desde luego en Viena, bajo la guía de los maestros Mester, Mora, Ross, Marva, Díaz Muñoz, Nurhan, Arman, Gustav Meyer, Hannes Furtz, León Bostein, Salvador Mas, Jorma Panula, Kenneth Kistler, Gunther Schuller, y de enero de 2011 a la actualidad es director artístico de la Camerata de Mazatlán y director de la Escuela Superior de Música y Canto de Mazatlán. Este es un poco de la trayectoria de nuestro director invitado, Percival Álvarez. Y aprovecho para revolverles a dar nuestro WhatsApp. Nos pueden escribir sus mensajes al 2288-485064. Le repito, 2288-485064. Vamos a mandar saludos a Stephanie Delgado de Hueyapan, a Ariadna Cinta en la colonia Zapata y a Gerardo Martínez en Coatepec, que ya están sintonizando esta transmisión que hacemos con todo afecto a nuestros radioescuchas, ya sea en el 90.5 FM, así como en la transmisión online. Ya pueden descargar también nuestra aplicación Radio Universidad en su diferente sistema operativo que tengan, ya sea Android o sea iOS para la gente que usa Apple. Pueden encontrarnos ahí como Radio V, ya la aplicación está lista para que la puedan descargar y puedan sintonizar nuestra programación de la Radio Universidad Veracruzana. Son ya las 8:34, ya vemos más movimiento en la sala, la orquesta se está acomodando ya, el público ya se empieza, digamos que a preparar para que esto comience. Para que esto comience ya. Le platico un poco de Laura Beberido. Ella va a ser la narradora el día de hoy. Laura Beberido Duhalt es cordobesa de nacimiento y se instala en Jalapa desde hace muchísimos años. Ella va a estar, digamos, narrando estos conciertos didácticos y seguramente lo hará muy bien. Le repito el programa: del día de hoy se abrirá con la Sinfonía número 1 de Antonio Salieri, después vendrá la Sinfonía número 88 de Haydn, la Obertura Flauta Mágica de Mozart, Beethoven con la Sinfonía número 8, después vendrá el Finale de Obertura, Scherzo y Finale de Schumann, y cerraremos con la Obertura Académica Festiva de Brahms. Le repito, el nombre del director invitado es Percival Álvarez, quien nos acompaña el día de hoy. Ya estamos viendo que se están preparando todo, ya la voz del protocolo de protección civil está ya anunciando que esto está oficialmente por comenzar. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná, en la Universidad Veracruzana, en la USBI. Acá estamos transmitiendo estos fabulosos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comento un poco más, después de la Primera Guerra Mundial, el panorama europeo cambió en todos los sentidos. No solo desaparecieron los imperios más importantes, sino que los artistas buscaron formas de creación completamente opuestas a la tradición, y nuevamente Viena sería la ciudad protagonista de las expresiones artísticas más radicales. En el periodo de entreguerras se consolidó el estilo de los compositores que conformarían la segunda escuela de Viena, representada por Arnold Schoenberg y sus alumnos Alban Berg y Anton Weber, quienes marcaron un punto y aparte en la forma de hacer música. A partir de ellos, digamos que se modelaron los estilos musicales que se distinguieron al convulso siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, la vida musical de la ciudad continúa con más vida que nunca, ópera, conciertos sinfónicos, festivales musicales y otras actividades artísticas están presentes en todo momento. No es para menos, la antigua Viena es parte fundamental de la cultura musical de Occidente desde hace ya 3 siglos. Hay un movimiento interesante en Viena, explotó un movimiento interesante en los 90s, incluso en temas de música electrónica, con gente muy importante como Kruder and Dorfmeister, que son dos músicos y DJs, productores y muy importantes, originarios de Viena, quienes hicieron un papel muy decoroso en esa explosión que tenía que ver en la música electrónica de los 90s. Hay un material fabuloso que se llama The Key and D Sessions, donde Kruder and Dorfmeister hacen un trabajo excepcional. Esa es la Viena que siempre se ha caracterizado por dar muchísima batería en términos culturales, desde luego en los musicales. Viena siempre ha estado presente en la parte, en lo que tiene que ver con la música, en la música académica, desde luego, y eso ha sido un receptáculo de un montón de corrientes que han pasado por ahí, y también de corrientes avant-garde, como lo que les platico un poco, y seguramente si ha tenido la oportunidad de estar ahí, es un lugar aparte maravilloso en términos de visuales, ¿no? Ya esto está por empezar. Yo soy Ernesto Colinot, en ausencia del maestro Paco Aragón, quien vendrá a cerrar este concierto. Le doy la más cordial bienvenida. Ya vemos que el concertino está afinando ya, se está preparando todo. En unos momentos veremos ya a Percival Álvarez llegar a darle inicio a este concierto denominado Maestros y Alumnos de la Música Sinfónica, una mirada a la escuela de Viena. Ya está entrando la narradora, si no me falla la vista, ya está entrando la narradora y los dejamos ya. Este concierto que está por empezar es el último de 6 conciertos didácticos que ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa en su primera temporada 2017. Los 5 primeros que terminaron esta mañana están diseñados básicamente para un público escolar, un público muy joven que va desde preescolar, primaria, secundaria, prepa, y en su mayoría es un público que se acerca por primera vez a la música sinfónica a esta orquesta e incluso a este recinto. Pero ustedes no son ese público. Ustedes son el público de los viernes. Ustedes son el público habitual. Así que este guión no me va a servir. El programa que vamos a escuchar, como diría el maestro Percival Álvarez, que es el director invitado, en sus propias palabras, él dijo, es un privilegio, difícilmente se verían reunidos a estos 6 autores en una sola noche. Bueno, así que espero que todos ustedes lo disfruten, será muy atractivo, pero también fue muy atractivo para los 3.000 jóvenes que ya vieron este concierto. Porque además la selección de las obras es muy dinámica, muy vibrante, triunfal, así que espero que ustedes también lo van a disfrutar. El guión narrativo que fue diseñado para los conciertos matutinos, bueno, aporta alguna información elemental sobre música, sobre la orquesta misma, algunos datos anecdóticos de los autores, su parte de su biografía, y también tiene algunos recursos escénicos para captar la atención del público, y para distender esa timidez que provoca la primera vez. Pero insisto, ustedes no son ese público, ustedes son el público de los viernes y yo debería estar ahí en mi sitio habitual. Porque ¿qué les puedo yo decir de Salieri? Ustedes ya saben quién es Salieri, saben la importancia que tuvo en la escuela de Viena, que tuvo una gran influencia y que algunos de los autores que escucharemos esta noche fueron incluso sus alumnos, como Beethoven. Bueno, saben también, seguro que lo saben, de su rivalidad con Mozart. Pero eso queda en entredicho, porque seguramente saben también que fue Mozart mismo el que lo eligió como maestro de música para uno de sus hijos. Saben que era veneciano y saben seguramente que esta sinfonía, la número 1 que escucharemos hoy, el público la bautizó como veneciana en honor a su origen. Seguramente saben que las orquestas en el siglo XVIII eran muy pequeñas, mucho más pequeñas que esta. ¿Y saben por qué? Claro que lo saben, porque entonces se tocaba en los salones de palacio, en los palacios de las cortes, y el espacio era muy reducido. ¿Y de Haydn? Bueno, pues como buen austriaco, tuvo sus orígenes musicales en el famoso coro de los niños cantores de Viena. Eso ya lo saben. Saben también que aún acotado por esa premisa del siglo XVIII que decía que la música sinfónica no era para mostrar sentimientos personales, sino ideas. Bueno, él logró en esta Sinfonía 88, en el primer movimiento, que es el que escucharemos, un gran optimismo. Y la flauta mágica. ¿Qué les puedo contar yo de la flauta mágica? Todos saben que es una ópera. saben que su autor es Mozart, y no tengo que describir los personajes reales y fantásticos que van a aparecer en ella. Hasta mi nieto se acuerda de la canción del papagayo. Ustedes saben, porque tienen el programa en sus manos, que vamos a escuchar la obertura de la flauta mágica. Y saben, seguramente, que en tiempos de Mozart la obertura servía para llamar un poco la atención del público y avisarle que la ópera propiamente estaba a punto de comenzar y que era momento de tomar sus asientos, guardar silencio, pero también es en breves minutos el resumen musical de toda la ópera. Bueno, esa es la primera parte, la primera mitad del programa. Yo voy a ver qué hago con el guión. Empezamos. Escuchamos de Franz Joseph Haydn la Sinfonía número 88 en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la batuta de Percival Álvarez como director huésped. Y les saludo cordialmente, soy Francisco Aragón, retomando la conducción de este concierto, que es un concierto bastante especial, puesto que es un concierto didáctico, un concierto que se titula Maestros y Alumnos de la Música Sinfónica, una mirada a la Escuela de Viena. Bueno, estamos escuchando la afinación porque vamos a escuchar a continuación la obertura a la flauta mágica, que es el 620 de Wolfgang Amadeus Mozart. En este programa que comentaba un querido amigo ayer, cuando comentábamos con respecto de este programa, que es un programa de highlights, en donde estas obras son, digamos, como lo elemental que uno debería conocer con respecto a la música académica. Déjeme comentarle que en la mañana de hoy se llevó a cabo este mismo programa y fue disfrutado por jóvenes de bachillerato y alumnos de secundaria y de primaria, y de alguna manera esto hace que la orquesta pues haga vínculos con la sociedad. Vamos a escuchar entonces la obertura de la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. Acabamos de escuchar la obertura de la flauta mágica Kegel 627 de Wolfgang Amadeus Mozart en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Percival Álvarez como director huésped en este programa que se llama Una mirada a la Escuela de Viena, maestros y alumnos de la música sinfónica. Vamos a escuchar ahora el cuarto movimiento de la Sinfonía número 8, Opus 93 de Beethoven. Se han sumado tubas, maderas, metales, percusiones. ¿Y saben por qué? Claro que lo saben. Pues porque ya estamos en el siglo XIX. Entonces ya hay teatros. Teatros que pueden alojar a las orquestas. Estas, además de la complejidad musical, pueden crecer en número. Bueno, el guión sigue sin servir. Ay, porque ustedes ya saben lo que es un metrónomo, ¿verdad? Bueno, seguramente saben también que su creador, una noche, lo llevó a una cena. Había varios músicos en esa cena y él colocó el aparatito y lo hizo funcionar. Uno de los músicos, uno de los comensales, le pareció interesante, útil, era hasta ciertamente encantador. Y entonces, como buen genio musical que era, compuso sobre el tic-tac del metrónomo una tonadilla. Pero ustedes ya saben que estoy hablando de Beethoven. Y se llama La canción del metrónomo. Y saben también seguramente que cuando Beethoven estaba escribiendo el segundo movimiento de la octava sinfonía, rescató esa tonadilla. Y lo saben porque seguramente han escuchado toda la sinfonía 8, y bueno, las 9 de Beethoven. Y si me apuran, seguramente saben que existe una versión para piano a 4 manos de la canción del metrónomo. Ya lo saben. ¿Y saben qué? Hoy no tengo que explicar lo que es un contrapunto, porque ustedes ya lo saben. Saben lo que es un contrapunto, una fuga, un canon, una fuga con seis voces. Ya lo saben y podrán identificarlo, seguirlo y disfrutarlo en este finale de obertura, scherzo y finale de Schumann. Y saben que el trayecto musical será vibrante, dinámico, hasta llegar a la completa alegría. Y de Brahms, ¿qué les voy a decir yo de Brahms? Ustedes ya saben que la educación formal de Brahms no llegó más allá de la escuela primaria y eso, incompleta. Saben también que fue autodidacta, que trabajó desde muy joven tocando el piano en bares, cafés, generalmente de estudiantes fiesteros y bulliciosos. Así se ganó la vida, pero llegó a ser un gran músico, pero ya lo saben. Y cuando llegó este momento, la Universidad de Breslavia le otorgó el doctorado honoris causa. Bueno, saben ustedes que él se puso tan contento que lo celebró escribiendo la obertura festiva académica. Y en ella rescató esas cancioncillas populares de los estudiantes de sus épocas del piano. Una de ellas, actualmente, y fíjense, es una canción del siglo XIII, seguramente lo saben, Gaudeamus igitur, quiere decir, alegrémonos pues. Bueno, actualmente se sigue tocando en algunas universidades y la cantan los estudiantes. Y me enteré hoy por alguno de ustedes en el público que acaba de declararse como el himno universal de los estudiantes. Gaudemus igitur. Y lo que saben también, pero quizá no lo recuerden, es que esta obertura, obertura festiva para la academia, fue la primera obra que se tocó en un concierto formal en esta sala. Tlacna estaba en construcción, pero ya intuíamos este magnífico recinto. Fue en agosto de 2013 y fue precisamente esta obra lo que escuchamos. Con esto vamos a cerrar. Pero ¿saben qué? Hay una sola cosa que no saben. De verdad, no saben. El honor, el reto y la satisfacción que ha sido compartir la semana con este centenar de maestros y maestras. Gracias. Gracias. Alegrémonos, pues. Pues bien, la voz que escucharon es de Laura Beberido, quien en esta ocasión funge como narradora de lo que acontece en la sala de conciertos Tlacna. Vamos a escuchar ahora el movimiento número 4, la sinfonía número 8, opus 93, de Ludwig van Beethoven, Orquesta Sinfónica de Jalapa, por Radio Universidad Veracruzana 90.5 de frecuencia modulada y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Estamos escuchando la afinación. El concertino se ha sentado. Bueno, vamos a escuchar ahora el cuarto movimiento de la Sinfonía número 8, opus 93, de Beethoven. Escuchamos el movimiento número 4 de la Sinfonía número 8, opus 93 de Ludwig van Beethoven en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Percival Álvarez, en este programa titulado Maestros y Alumnos de la Música Sinfónica, una mirada a la Escuela de Viena. Vamos a escuchar a continuación de Robert Schumann el final de la obertura y Scherzo Finale, opus 52. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Percival Álvarez, en este concierto que se llama maestros y alumnos de la música sinfónica, una mirada a la Escuela de Viena. Desde el Centro Cultural Tlacna, por Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos. Thank you. Escuchamos de Robert Schumann, final de obertura, scherzo y final con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Percival Álvarez como director huésped en este programa titulado Maestros y alumnos de la música sinfónica, una mirada a la Escuela de Viena. Y lo que finalizará esta jornada musical será la obertura académica festiva Opus 80 de Johannes Brahms. En unos minutos para que finalice este concierto, un concierto didáctico, propiamente, Maestros y alumnos de la música sinfónica, una mirada a la Escuela de Viena. Escucharemos entonces, como final, la obertura académica festiva Opus 80 de Johannes Brahms. Escuchemos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna por la frecuencia de Radio V 90.5 de frecuencia modulada y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Y vamos a escuchar como parte final de esta jornada la obertura académica festiva Opus 80 de Johannes Brahms con la Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Percival Álvarez. Thank you. Escuchamos la obertura académica festiva Opus 80 de Johannes Brahms en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Percival Álvarez como director invitado. Y es así como llegamos al final de esta transmisión, no sin antes agradecer en todo lo que vale el apoyo brindado a la Orquesta Sinfónica de Jalapa por Ferretería Onofre, soluciones para vivir mejor. Nosotros mandamos nuestros micrófonos hasta Clavijero 24. Y quédense en compañía de la programación de Radio Universidad Veracruzana. Soy Francisco Aragón. Muy buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino.